Jesús, síguenos iluminando con tu palabra maravillosa, tu palabra divina, llena de sabiduría, que nos enseña a ser hijos. Vamos ahora entonces, queridos hermanos, a leer. Pero antes de seguir adelante, una cosita. Vamos al versículo 12, al final de las bienaventuranzas. Alegraos y regocijaos. 11:12. Felices seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Les quiero hacer notar, antes de seguir adelante, dos cositas aquí, en estos versículos. Primero, que aquí Jesús pasa de hablar de bienaventurados ellos, los que, los perseguidos, los pobres, los mansos, pasa a hablar en segunda persona, bienaventurados vosotros. Es como si después de hablarle a la muchedumbre en general y un poco en forma impersonal, ahora personaliza y se dirige a nosotros, bienaventurados vosotros, como dirigiéndose a los discípulos ahora. Y todo el resto del Sermón del Monte va a estar así, en segunda persona, vosotros, y en segunda persona el plural. Bienaventurados vosotros. Así que ahora como que Jesús nos encara a nosotros y nos empieza a hablar. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice que somos profetas. Muchas veces uno no se explica por qué apenas empieza una vida más piadosa, gente de la propia familia se le pone en contra. Y antes, cuando uno llevaba de repente, no se preocupaban porque uno hiciera lo que hiciera. Pero ahora que se puso piadoso, lo empiezan a picotear. O lo empiezan, incluso socialmente, a perseguir. O lo excluyen de cargos y de cosas porque es cristiano. Sinuosamente a veces, hipócritamente. Empieza uno a sufrir por haberse vuelto hacia el Señor y por haber entablado una alianza de discipulado con Jesús, por haberse tomado en serio su religión, empieza a sufrir. Y no se lo explica. Jesús nos dice, mirá, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque con los profetas anteriores a ti hicieron lo mismo. ¿Cómo? ¿Yo soy profeta? Sí. Cuando Pablo predica el día de Pentecostés, les recuerda a los que están oyendo la profecía de Joel, que decía, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Como que iba a venir una efusión del Espíritu Santo, en que ya no iba a ser uno o dos los profetas y el resto del pueblo infiel, sino que iba a ser todo un pueblo profético. Nosotros somos un pueblo profético, cuando vivimos como hijos del Padre, por supuesto. Si no, damos incluso motivo para que se blasfeme su nombre. Mirá, mirá. Esto les quería hacer notar. De modo que cuando Jesús se refiere después a Moisés y los profetas, y de que él no viene a abolir la ley ni a Moisés ni a los profetas, se explica que la ley va a ser cumplida por los más pequeños, que son los nuevos profetas, y que son perseguidos por los grandes, y que curiosamente Dios se complace en vencer lo grande con lo pequeño. Porque si uno se pregunta dónde están los perseguidores, como le dice Jesús a la mujer, mujer, ¿dónde está lo que te apedreaban, los que te querían apedrear? Se fueron. ¿Dónde están a lo largo de la historia los perseguidores? En cambio, los pequeños seguimos. Y estaremos en el día del juicio. Lo que hicisteis con uno de estos hermanitos míos más pequeños, conmigo lo hicisteis. De modo que según nos hayan tratado, serán juzgados. Si es que vivimos como hijos del Padre, por supuesto, se está refiriendo Jesús a quien vive según la voluntad del Padre. Tanto es así que cuando a Jesús le dicen, ahí están tu madre y tus hermanos, confundiendo, ¿verdad?, el parentesco de Jesús con un parentesco de sangre, él corrige eso y dice, no, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, es decir, los que viven como hijos, son mis hermanos. Cuando yo empiezo a vivir como hijo, entonces tú eres mi hermano, es el primogénito entre muchos hermanos, va a decir San Pablo. Y entonces, si tú estás por mí, ¿quién contra mí? Si alguien quiere meterse conmigo, llamo a mi hermano mayor y te rompe todo. ¿No es cierto? Es mi hermano mayor. ¡Qué maravilla!, ¿no? A lo que estamos llamados por la gracia del Padre, lo que tenemos ya a la vida por el bautismo. Empezamos a vivir de acuerdo a esto. Oh Señor, danos tu gracia. Así se inflama de deseo mi corazón de vivir así. Para tu gloria, Padre. Pensar que soy capaz de glorificarte. Pensar que tú esperas de mí gloria, oh Padre. Y pensar que me criaste para que te dé gloria, que me pensaste desde la eternidad. Y que me diste esta vida mía, efímera sobre la tierra, pero eterna en el cielo, para que fuera tu hijo y te diera gloria. ¿Qué destino más glorioso? Darte gloria a ti. Y ahora se abre obrar las obras del Padre. ¿Vieron ustedes que hay como una especie de división en tres del sermón? Una es referente a cómo obran los hijos. Es una mirada exterior, los vemos obrar. Y después se asoma a la conciencia del hijo. Viven de cara al Padre. Es como si nos asomáramos al alma de los hijos, al motivo de sus obras y a la finalidad por la cual están obrando. Viven de cara al Padre, obrando porque, para darle gloria al Padre. Y todavía un tercer paso más profundo es al corazón de los hijos. Así que el obrar la conciencia y el corazón, lo más profundo. Es como si la cámara se fuera acercando desde el exterior hacia lo más íntimo del ser del hijo o de un hijo de Dios. ¿Y qué es lo primero que Jesús dice acerca del obrar? Habéis oído que se dijo, que se os dijo, pero yo os digo. Y toda esta parte está gobernada por lo que dice al principio. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, no entraréis en el reino de los hijos. Se van a quedar afuera. No van a ser hijos. No digo que vayan a ser malos. Se podrán quedar cumpliendo la ley como los escribas y los fariseos. Pero hijos todavía no. Ah, no. Todavía no son hijos. Para ser hijos hay que ir más allá. Y Jesús empieza a mostrarnos el más allá en las obras. Después pasa a mostrarnos cómo es posible ese ir más allá, que es tan difícil. Es posible porque el hijo, los que son hijos, viven de cara al Padre, haciendo la voluntad del Padre, queriéndolo complacer e imitándolo al Padre. Así como los niñitos chicos miran al Padre, ¿verdad? Si el Padre fuma, ellos también. Me acuerdo una vez que estaba por allá, por Paraguay, en Encarnación, era un día de lluvia, estaba cerca del hospital, pasaba la gente hacia el hospital con la lluvia, había charquitos, iba un paraguayo con un chiquito al lado, y el chiquito le iba imitando el paso al papá. El papá dio un saltito por un charco y el niño dio un saltito por el charco. La imitación del padre. Bueno, a su manera, lo que nos propone Jesús en el Sermón de la Montaña es la imitación del Padre. para que seáis, dice, hijos del Padre Celestial, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así termina esta sección de las obras, que tiene ese comienzo en el versículo 20, obrar las obras del Padre. La nueva justicia filial supera a la antigua, no la nueva ley, sino la nueva justicia. Una cosa es la ley y otra la justicia. Jesús no viene a abolir la ley, sino a llevarla a su cumplimiento. Y viene también a perfeccionar la antigua justicia. El nuevo modo de vivir justamente es el modo de los hijos. Los hijos deben iluminar con su vida también al pueblo elegido. Son luz del mundo también para los israelitas. Versículo 20. Porque os digo, acá Jesús habla con autoridad propia. Yo os digo, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los hijos, no seréis hijos. Se pierden la condición de hijos. Se quedan afuera de la filiación, afuera de la relación paterno-filial en la que consiste la bienaventuranza, la felicidad y la verdadera alegría para la que fuiste creado. Te quedás sin vivir como hijo. Y ahora vienen siete cosas en las que Jesús nos dice: habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Siete obras. No porque estas sean las únicas, sino parece que son como modelos de que de manera semejante en todo tenemos que obrar así. Vamos a ver entonces esos ejemplos del obrar de los hijos. Primero, los hijos no se insultan entre hermanos. Toman en cuenta la generación divina del otro. El otro también es hijo del Padre. Ah, entonces hermano mío. Primero es ser yo hijo. Después darme cuenta de que mi Padre tiene otros hijos. Y después incorporarme al nosotros de los hijos de Dios y empezar a vivir la fraternidad. Y hasta que no empiezo a vivir la fraternidad, todavía no soy hijo del todo. Todavía no entré en el reino de los hijos. Porque hasta que no empiezo a vivir la fraternidad, el Padre no se complace en mí. ¿Qué hijo más peleador que tengo? O más díscolo con sus hermanos. Dice, toma en cuenta la generación divina del otro, la obra de Dios en él, que lo engendra, no sus faltas. Ya, Pablo dice, ya no conozco a nadie según la carne. Es decir, lo conozco en el Espíritu, no por lo que él es según la carne herida por el pecado, con todos los defectos y pasiones que nacen de la carne, sino por lo que él es como hijo de Dios por obra del Espíritu Santo que le engendró en el bautismo. Es decir, no le tengo en cuenta lo que hace, sino lo que Dios ha hecho en él y lo que quiere llegar a ser. Entonces, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. La ley antigua protegía la vida. La ley nueva va a proteger la relación. Porque de hecho la plenitud de la vida se da en las relaciones. No basta que a mí me dejen vivo. Es necesario que estén intactos mis amores. Porque es en mis amores donde está la plenitud de mi vida. Y por eso, la bienaventuranza es el mandato de Jesús, dice, no basta que lo mates al otro, tenés que quererlo. ¿Habéis oído que se dijo? No matarás. Yo os digo, todo aquel que se enoje contra su hermano será reo ante el tribunal. Y el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. que juzgaba las causas de muerte. Y el que llame renegado será reo de la gehenna del fuego. Hay como un creyendo, ¿no? Al juicio, pena de muerte y castigo eterno. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano, porque es hijo del padre, tiene algo contra ti, pero yo no le hice nada, no importa, él tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Si la ofrenda es un sacrificio de comunión y yo no estoy en comunión, mi ofrenda entonces es un símbolo hipócrita, porque significa lo que no estoy haciendo. Y más todavía cuando es la Eucaristía. En la Eucaristía, ¿qué celebramos? Es la comida del nosotros divino humano, de la comunión divina humana de la Iglesia, de todos los hijos alrededor de la mesa del Padre, presidida por Jesús. Si yo tengo algo contra uno, entonces no puedo participar de aquel banquete que significa la comunión, porque no estoy en comunión. Después viene el versículo 25, que los padres interpretan como dicho de la conciencia. El adversario ese que me acusa es mi conciencia. Me estás haciendo mal. Ponte enseguida buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Entonces, preservar la relación, las relaciones dentro de nosotros, entre los hermanos, en la Iglesia. Deben ser sagradas nuestras relaciones. Tan sagradas como la vida. Todo lo que hiere una relación lo tenemos que tomar casi como un crimen. Eso dice, si quieres ser hijo, tenés que vivir así. Segundo, los hijos de Dios miran a la mujer como hermana, hija de Dios, con ojos puros, como Jesús. El Padre te está mirando y ve cómo la miras. Y ella es su hija. 27. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Acerca de esto de la mirada a la mujer, lo que le corresponde, digamos, lo equivalente de esto a la mujer es disimétrico. Es decir, no provoques la mirada impura de un hijo de Dios. Porque el Padre está viendo que tú lo pones en peligro de ofenderlo. Así que al varón se le aplica no mires mal y a la mujer no busques ser mal mirada. La mujer es muy consciente, ¿verdad?, de ese ser mirada. Y pienso que a eso apunta el consejo de San Pablo que le da a la mujer cristiana de que cuando va a orar se vele. Como que el velo a la mujer, que es muy consciente de la mirada, la resguarda y la pone delante de la mirada del Padre de una manera especial. De modo que es una especie de sacramental que la ayuda a entrar en oración y a ponerse bajo la mirada exclusiva del Padre. Yo las invito a que hagan la prueba. Ahora se ha sacado el velo del uso público, pero las invito a las hijas de Dios que cuando en el secreto de su habitación, en su oración privada, cuando nadie las ve, van a orar, que se pongan un velo. Ah, padre, ya no tengo la mantilla que tenía mi mamá. Bueno, ponete un repasador de cocina, pero no importa, cubrite la cabeza. Y vas a ver cómo te ayuda a ponerte delante de la mirada del Padre. ¿Cómo te recoge? San Pablo no hablaba pavada, era un hombre inspirado por Dios. Porque ese ser mirada también, ¿no? Es importante. Al hombre se le dice acá cómo tiene que mirar, pero a la mujer cómo tiene que querer ser mirada o no. Tercero, el adulterio ofende al padre. Un buen hijo prefiere sufrir que dar ocasión de que nadie pueda ofenderlo. Esta mujer es insufrible. Moisés me da el permiso de repudiarla. Jesús le dice, nada, aguantate. Si vos querés ser hijo de Dios, te la tenés que bancar. ¿Por qué? Porque si vos la repudiás, la ponés en ocasión de ofender a tu padre y a otro también en ocasión de ofender al padre, adulterando con ella. Y si tenés corazón de hijo, no vas a querer correr el riesgo de que alguien ofenda a tu padre. Y si no te importa que tu padre sea ofendido, no te engañes, no tenés corazón de hijo. El hijo prefiere sufrir él a correr el riesgo de que el padre sea ofendido. Esta es la razón profunda, el razonamiento exacto que explica por qué Jesús enseña esto. Si tenés corazón de hijo, si querés entrar en el reino de los hijos, si querés que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, tenés que vivir así. Y si no, es señal de que tu corazón todavía no es de hijo. Pedilo, nadie nace perfecto como hijo de Dios. Cuarto, los hijos de Dios no juran. Son hombres veraces, de palabra. No hubo en su boca mentira. En la boca del hijo no hubo mentira. Si somos hijos, no podemos mentir. Y a medida que crece nuestro espíritu filial, crece también nuestro respeto por la verdad. Y me expongo incluso a ser castigado por decir la verdad, porque no estoy buscando mi gloria, a perder gloria por decir la verdad. Voy tomando cada vez más libertad de la opinión ajena. Pero si yo digo esto, me van a venir inconvenientes. Si sos profeta, ¿cómo vas a estar pasando la profecía, es decir, lo que Dios te da y te inspira que tenés que decir, lo vas a pasar por el filtro de la conveniencia o inconveniencia, del qué dirán o de qué me va a pasar? Si sos profeta, tenés que hablar lo que se te dice sin censuras previas y ateniéndote a que decir la verdad de la profecía te puede traer inconvenientes, claro que sí. Mira a Jesús, mira a los profetas, tantos. Pero, entonces, ¿de dónde voy a poder hacer eso? Yo no me atrevo. Pedí el corazón de hijo y lo demás viene solo. Porque estas cosas son difíciles de hacer, imposibles si no tengo corazón de hijo. El secreto de estas obras que exceden lo mandado en la ley es el corazón filial, ya lo vamos a ver. El amor al Padre. Quinto, Los hijos de Dios, como Jesús, no son vengativos ni rencorosos. Habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Yo os digo, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da, y al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Sobre el dar la otra mejilla, tenemos que ver cómo es que lo hizo Jesús cuando en la pasión lo abofetearon. Él preguntó, si he hecho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me hieres? Así se pone la otra mejilla. Es decir, no actuando cobardemente, sino exponiéndose incluso a sufrir algo más, ¿verdad? Te castigan una mejilla porque tú decís lo que tu padre te manda decir. Entonces, seguilo diciendo y da la otra. Exponete, aunque no te achiques con el primer golpe. Los hijos de Dios no se achican con el primer golpe, sino que el primer golpe como que le cría callo para seguir sufriendo más. Dice, mira, no era tan tremendo. Y va descubriendo la gloria y la alegría de sufrir por la verdad y por el Padre. Y le quita la cobardía esa por la cual, ¿verdad? Si uno no es hijo, no se sabe oponer al mal. Bueno, si Dios quiere, mañana continuamos con esta meditación del Sermón de la Montaña. Te damos gracias, Jesús, por haberte sentado sobre aquella roca en el monte y habernos dicho estas cosas tan maravillosas, por habernos revelado esos secretos de tu ser hijo, por habernos querido confiar la fórmula de la filiación para que también nosotros podamos llegar a ser hijos como tú del Padre Celestial, vivir para la gloria del Padre y compartir contigo la gloria de ser hijos, la alegría y el gozo profundo de serlo aquí en la tierra, en medio de las tribulaciones que nos puedan venir por nuestra condición de hijos, pero con el gozo que nos hace fuertes. Y a ti, Padre, a ti que nos das el ser en cada momento, a ti que quieres que vivamos todos como hijos tuyos, unidos en amor fraterno, danos la gracia de orar en tu presencia, de pie, junto con Jesús, diciéndote con el deseo de nuestro corazón, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Amén.